sinaloense este corrido, aquí va y se lo dedico, es buen amigo. ¿Para qué quieren su nombre si lo buscan por la parte? Es conocido, soy testigo. Siempre trae una pistola en la cintura, calibre 45. Gran honor le hace a su apodo desde niño, si le estorban los quita de su camino. El que le busca le encuentra, y si lo encuentra en las manos nunca le tiembla ni tantito. Puntería es lo que le sobra, y si detona nunca desperdicia tiros. La lealtad me la inculcaron de la infancia, y en este negocio es de gran importancia. Siempre leal a la empresa del MZ, y el Uriel es como mi mano derecha. Pues mi vida la confío en su habilidad como en su grande certeza. Y échele compajando con alto poder. Ni segundo ni tercero, puro primer impacto. Échele compa Víctor. Como todo sinaloense es hombre bravo, pero eso no le quita lo enamorado. Las mujeres que le gusta cuando quiere la parca las trae paseando en todos lados. Le cueste lo que le cueste, siempre dice, por dinero no paramos. Si se trata de parranda por los mochis, ahí en el Maviri lo verán paseando. Si se trata de trabajo en Culiacán y en El Dorado, siempre lo verán chambeando. Anda con el tiro montado en su escuadra por si le sale algún sallo. Sinaloa, no te acabes, eres grande, y las mujeres tuyas son incomparables. Muy a gusto me la paso disfrutando de todo lo que he ganado en este jale. Firme sigo esperando un puesto grande, aquí estoy pa' que le calen.